Grammar Builder 2. The imperfect of ER and IR verbs. Vender. To sell. Yo vendía. Tú vendías. Él, ella, usted vendía. Nosotros, nosotras vendíamos. Vosotros, vosotras vendíais. Ellos, ellas, ustedes vendían. Escribir. To write. Yo escribía. Tú escribías. Él, ella, usted escribía. Nosotros, nosotras escribíamos. Vosotros, vosotras escribíais. Ellos, ellas, ustedes escribían. Ella tenía el pelo rojo y largo. She had long red hair. Mi abuelo tenía 70 años, estaba triste y no quería hablar. My grandfather was 70 years old. He was sad and he didn't want to talk. Su casa estaba lejos de las montañas y estaba en mal estado. His house was far away from the mountains and in bad shape.